tratará un gesto de flores que sin ser las pido me da las mejores. La tarara, sí, la tarara, la tarara, niña que la he visto yo. Y la tarara, ratos perdidos unas veces. Y otras veces vino la tarara, sí, la tarara, niña que la he visto yo. Lleva mi tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabel. Tarara, su cola de seda sobre la retama si la hierba vuelta. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña que la he visto yo. Ay, tarara loca, mueve tu cintura para los muchachos de las aceitunas.